1, escena en el bosque. Al fondo un hoyo de conejo, por el cual aparece Bugs Bunny diciendo: ¿Qué hay de nuevo, viejo? Quien dibuje esta caricatura, no cuentes conmigo. N-O no. C-U-E-N-T-S, no cuentes conmigo. Hasta la vista, mi querido amigo. Óyeme, viejo, ¿qué es lo que te propones? Te dije que no trabajaría y eso es todo. ¿Qué sucede contigo? ¿Quieres decirme? Tengo algunas cosas que decir a la Warner Brothers de ti. Eres una amenaza al público y además eres... No quiero trabajar. ¿Qué es lo que tratas de hacer? ¿Que pierda mi empleo? Después de todo, he trabajado años aquí y lo he hecho de buen grado y además... Rescindo mi contrato. Muy bien, ya te explicaste. Eres el jefe. Ahora déjate ya de tonterías y me pondré a trabajar. Bien, ¿cuál es la primera cosa de la que hablamos? ¡Ya sabes que no tengo por qué usar sombrero! ¡Ya basta! ¡Eres un retrasado! Suficiente. Búscate a otro que trabaje. Yo ya estoy harto. Vaya con Leonardo del Ponche. Se cree un de dulce Lautrec. Está bien, esto es mejor. ¡Ay! ¡Ay, por mis dientes! ¡Miren mis patas! Continúa dibujando así, amiguito, y los dos estaremos sin trabajo. Con que ahora sí soy yo, ¿eh? ¡Qué nobilísima idea! ¿Seguro que no quieres convertirme en un saltamontes o algo? ¡No! ¡Estaba jugando! Mira, viejo, ¿por qué no eres mi amigo? Será mejor que ambos lo seamos. Haremos algo extraordinario. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¡Ah, no! ¡Eso sí que no! ¡Fuera de aquí, imitador! Esto sí es suficiente. Te sugiero que vayas y traigas al jefe máximo y ya veremos qué sucede, porque yo de aquí no me muevo ni una pulgada. Bien, está bien, pero aún puedo salvarme. Y no me detendrás. Este es el final. Vaya, de todos modos, al fin estoy a mano con el malvado conejo.